dame, te lo doy. Es un besito, déjame regalártelo y que te lo lleves para siempre contigo. Es un besito, es un besito, llévalo siempre contigo. Que lo